cumbia la canta toda mi gente. Yo compuse esta cumbia con mucho amor para ponerte a gozar. Suena la cumbia para que te enamore el acordeón. Yo compuse esta cumbia para mi negra porque sé que Cumbiabase.com.